Bueno, no se vayan a dormir nada más, por favor. Sí, apágala, porfa, ¿no? Muy bien. Es una parte solamente lo que vamos a ver aquí en esta hora de lo que queremos ver. Bueno, hermanos, algo muy importante. Hace poco yo veía... Me gusta a veces leer sobre la vida de las personas que han hecho algo, hermano, que han trascendido en esta vida. Y no necesariamente la gente que es cristiana nada más. Mucha gente, a pesar de no ser cristiana, tiene alcances, tiene logros, tiene metas. Ha transformado la forma en que vivimos. Ha logrado cambiar, ha revolucionado, ¿sí?, el mundo, literalmente. Usted y yo, gracias a la gente, hermano, visionaria, a la gente arriesgada, a la gente valiente, hermano, tenemos hoy las comodidades que hoy tenemos, ¿sí? Hace muchos años la gente, si quieres vente Lalo, no te quedes allá arriba. Hace muchos años no existía, hermano, muchas de las cosas que usted y yo hoy se nos hacen tan normales, tan cotidianas, ¿sí?, que no, a veces no dimensionamos lo que costó, hermano, que algo que ahora es tan fácil tener, hermano, antes era muy complicado de hacer, ¿sí? ¿Qué decir, hermano? Hoy todos tienen un móvil, un celular en su bolsa, en su... Y a veces usted no tiene ni la más remota idea de cómo funciona eso, hermano, pero usted se beneficia de lo que ese invento hace por nosotros. No se digan los vehículos, hermano, los transportes. Si no, andaríamos todos a caballo todavía, hermano, en burro, ¿verdad? Ahí andaríamos nosotros. Estaría bueno porque no nos subiría la gasolina y entonces eso a la larga nos podría beneficiar un poquito. Pero lo que trato de decirle, hermano, es que la gente con visión, la gente visionaria, es la gente que logra cambiar, hermano, el mundo. Ahora, yo pensaba algo y decía, ¿por qué los cristianos, si tenemos a Dios de nuestro lado, no logramos hacer cosas más grandes todavía, hermano? ¿Sí? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo a nosotros, hermano, impactar al mundo y no nos atrevemos a hacer cosas más grandes? Hace algunos meses, si no mal recuerdo, hermano, yo aquí, mientras hablaba con todos ustedes, les preguntaba cómo nos veíamos, hermano, en algunos años como iglesia, y todos aportaban una idea, hermano, de qué tendríamos, cuántos seríamos, hasta cómo sería el lugar, etcétera, etcétera. Tendríamos misiones, y todo eso es bonito soñarlo, hermano, todo eso es bonito poderlo, hermano, imaginar, porque de un sueño, hermano, pueden hacer una visión, y de una visión pueden hacer una misión, hermanos, y así podemos, hermano, hacer algo para la gloria de nuestro Dios. Estaba yo leyendo la historia, hermano, de un hombre llamado Walt Disney. Yo creo que todos han visto alguna vez una caricatura de Walt Disney, o al menos conocen al hermano Mickey Mouse, ¿verdad? Todos lo conocen, y no hay gente que no lo conozca, ¿sí? Y algo que me llamó la atención leer de él, hermano, fue, ya ni estaba él cuando se inauguró el parque de diversiones de Walt Disney en Orlando, ¿sí? En el momento en el que lo inauguraron era una joya de la tecnología y del avance, hermanos, y estaba ahí la viuda de Walt Disney, porque Walt Disney ya no estaba presente, y estaba ella ahí para inaugurar el lugar, y el ingeniero que estuvo a cargo, hermano, de toda la construcción y de todo lo que era, hermano, construir el proyecto, y estaba ahí en la inauguración. Dijo las siguientes palabras: me hubiera gustado que Walt Disney hubiera visto este parque de diversiones, porque le hubiera encantado. ¿Sí? La esposa de Walt Disney se levantó, tomó la palabra y le dijo: sí lo vio, y porque lo vio, estás en este lugar. Hermano, ver las cosas, hermano, es lo que puede provocar que las cosas sucedan. Tener un porqué, hermano, es la más grande motivación que puede existir. A veces el gran problema que hay en las personas y en las iglesias, hermano, y a veces hasta en las naciones, es que no tenemos un propósito definido, hermano, una misión por la cual vivir, algo a lo que le estemos apuntando. ¿Sí? Si vivimos como golpeando al aire, dice el apóstol Pablo, entonces nos vamos a desgastar, vamos a luchar, hermano, sin tener resultados, vamos a sembrar mucho y a cosechar poco, como dice también la Biblia. Tener un propósito, hermano, es una de las cosas más importantes que debe tener toda persona, toda iglesia, toda empresa, hermano, toda familia debería tener, hermano, un propósito bien definido, hermano, para nuestras vidas, hermano, para lo que hacemos. Y en esta mañana yo quisiera, hermano, poder transmitirle a usted un propósito que creo yo en mi corazón, hermano, Dios ha puesto para cada uno de nosotros, como iglesia, como familias que componemos esta congregación, hermano. Dios tiene un propósito, hermano, ¿sí? Cuando tenemos un porqué para vivir, hermano, entonces todo lo demás tiene sentido. Cuando tenemos un porqué, hallaremos el cómo, hermano. encontraremos la manera. Y si el plan no funciona, hermano, no se trata de cambiar el propósito. Tal vez tendremos que cambiar el plan, pero el propósito sigue siendo exactamente el mismo. El propósito nos da sentido, nos da motivación, hermano, y nos puede ayudar a cada uno de nosotros a encontrar, hermano, o realizar, hermano, lo que Dios tiene pensado y soñado para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Amén. Así es que quise escribirlo, hermano. Le voy a pedir a Dani si le puedes poner, hermano, un propósito que quisiera yo, hermano, que lo hiciéramos como el propósito y la razón de ser, al menos a partir de este año, hermano, para nosotros. Todo lo que hagamos y todo lo que planeemos, hermano, estará en torno a este propósito, ¿sí? De hecho, lo vamos a mandar a imprimir en alguna... Lo tenemos que tener presente, hermano, en algún lugar aquí en la iglesia, hermano. Porque para que usted y yo logremos, hermano, hacer realmente significativos, hermano, tenemos que saber exactamente a dónde vamos. No hay viento favorable para el barco que no tiene un rumbo, ¿sí? No existe. Pero si usted y yo sabemos a dónde vamos y sabemos lo que queremos, entonces podremos enfocarnos, hermano, a saber qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Ayúdeme a leerlo, hermano, a ver si usted me puede ayudar, si alcanza a leerlo ahí. Este es nuestro propósito, dice ahí, nuestro propósito. ¿Cuál es, hermano? Construir una iglesia donde podamos expresar nuestro amor a Dios por medio de la adoración y demostrar nuestro amor a los demás por medio del servicio, haciendo de la genuina amistad nuestra principal arma para restaurar y transformar el corazón de cada persona en un verdadero adorador, un verdadero amigo y un verdadero siervo. ¿Sí? Ese es para mí, hermano, el corazón de lo que tenemos que empezar a hacer. Que cada uno de los que estamos aquí, hermano, y cada uno de las personas que lleguen a esta iglesia, hermano, un día se conviertan en un verdadero adorador, en un verdadero amigo y en un verdadero siervo. ¿Sí? Suena bonito, hermano. Suena hasta fácil, pero yo sé que no lo es. Si usted se da cuenta, hermano, en este propósito están encerradas varias cosas, hermano, ¿sí? Varias palabras que son importantes, que son claves, hermano, ¿sí? Porque para poder cumplir con todo esto, tenemos que entender a cabalidad lo que estamos diciendo, hermano. Construir una iglesia donde podamos expresar nuestro amor a Dios. Y expresar nuestro amor a Dios, hermano, se llama adoración. Tenemos que construir un lugar, hermano, donde la gente tenga la libertad de expresarle a Dios, hermano, su amor. Cantar es una manera de expresarle nuestro amor a Dios. Orar es una manera de expresarle nuestro amor a Dios. Danzar es una manera de expresarle nuestro amor a Dios. Y debemos de lograr que este lugar, hermano, sea un lugar que propicie, hermano, que ayude a todos nosotros a expresarle nuestro amor a Dios de la manera particular que nosotros somos. No todos le expresamos a Dios el amor que sentimos por Él de la misma manera. Y sería un error querer que todos expresemos el amor hacia Dios de la misma forma. Una de las cosas que hemos perdido como iglesia, hermanos, y que se nos olvidó durante muchos años, hermano, y lo hicimos a un lado, es la cuestión de las artes, ¿sí? El arte, hermano, es una expresión del espíritu del hombre, cualquiera que sea el arte, hermano, cualquiera que sea el artista. Toda la gente, hermano, que contempla un arte, ¿sí? Llámese escultura, pintura, danza, música, hermano, lo que usted quiera, está expresando, hermano, el interior de la persona. A veces usted y yo no entendemos ni papa de las pinturas que a veces valen millones de dólares, pero están ahí colgadas y uno dice, y ese que tiene cara de zombie ahí, hay una foto, hay unos, no me acuerdo ni cómo se llama el cuadro, El Grito, ¿eh? Creo que nada más hay, ¿cuántos en el mundo? ¿Cuántos? ¿No se acuerdan? Pero son poquitos, ¿sí? Tengo un cliente, ¿verdad?, que tiene uno en su sala, ¿verdad? Uno de ellos, uno original. Y uno no entiende nada, hermano, pero lo que sí sabemos es que todo artista, hermano, todo artista expresa en el arte, hermano, lo que hay en su interior, lo que existe en su interior, lo expresa allí, hermano. Yo creo, hermano, que deberíamos como iglesia, hermano, recuperar las artes para expresarle nuestro amor a Dios. ¿Sí? La música es un arte, ¿sí o no? La danza es un arte. Pero hemos olvidado otras cosas, hermano, como quizá, hermano, la pintura, la escultura, el teatro, hermano. Todo eso es arte. Y a través de muchas cosas podemos expresarle nuestro amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? La pregunta es, ¿cómo se lo expresas tú, hermano? ¿Cuál es tu manera de expresarle a Dios, hermano, tu amor? ¿Sí? De expresárselo. Eso se llama adoración. Hemos reducido la adoración a música, hermano. Eso es lo que nos enseñaron. Todo lo redujimos, hermano, a cantar. Todo. Y yo creo que existen más formas, hermano, de expresarle a Dios nuestro amor, ¿sí? Y lo que en nuestro interior hay. Y yo sé que no va a ser algo fácil, hermano, pero creo que sí podemos lograrlo, hermano, con la ayuda de Dios. Propiciar un lugar donde se pueda expresar, de la manera que usted sea, hermano, de la manera que usted es, expresarle su amor a Dios. Tenemos que lograr enseñarle aún a nuestros niños, esos pequeños que cada semana a semana, hermano, están aquí con nosotros, enseñarles a desarrollar cómo expresarle su amor a Dios. La poesía, hermano, el escribir. Un canto es una poesía, hermano. Yo a veces siempre he tratado de decir, ¿por qué no escribimos nuestros propios cantos nosotros? ¿Por qué no tenemos como iglesia nuestras propias canciones para Dios? Porque todas las canciones que cantamos, hermano, a alguien se les ocurrió, hermano, escribirlas para Dios, para expresarle su amor a Dios. ¡Qué bonitos cantos, sí o no! ¿No tendremos nosotros, hermano, aquí ni uno que pueda, hermano, escribirle algo hermoso a Dios? Y que alguien que le pueda poner música a eso que ese hermano escriba. Y después podamos cantarlo juntos, hermano, y decirle, Señor, esta es nuestra forma de expresarte nuestro amor. ¿Cree que podamos o cree que no podamos, hermano? Yo creo que sí. Pero tenemos que trabajar con eso, hermano. Dice, construir una iglesia donde podamos expresar nuestro amor a Dios por medio de la adoración y demostrar nuestro amor a los demás. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Del servicio, hermano, ¿sí? La siguiente parte, hermano, es expresarle el amor a los demás. Amor es una palabra clave en esto, hermano. Tenemos que amar a Dios y amarnos nosotros y amar a los demás. Y una manera de expresarlo es a través del servicio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, hermano. Dice, haciendo de la genuina amistad. Y yo buscaba palabras, hermano, que fueran fáciles de entender. Porque de repente nos gusta usar, hermano, un poquito el vocabulario cristiano que para nosotros es común, pero que la gente a veces no lo entiende, hermano. Y yo trataba de encontrar palabras que estuvieran en la Biblia, que Jesús hubiera usado para que nosotros entendiéramos, hermano. ¿Cuántos entienden lo que es la amistad? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos entendemos lo que es la amistad, hermano, desde el punto de vista que Dios... Jesús dijo algo muy importante. Ustedes son mis amigos. Es más, un adorador yo digo que es un amigo de Dios. No puede haber un adorador que no sea amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios, hermano, y fue llamado amigo de Dios. Así es que la amistad es bíblica, hermano, y Dios es la fuente de la amistad. Y la genuina amistad es algo que debería cultivarse, hermano, dentro de los creyentes, dentro de los cristianos. Yo no digo que no podamos tener amistades fuera de la iglesia, sí podemos, hermano, y está bien que las tengamos. El problema es cuando podemos tener amistades afuera y no podemos tener amistades adentro. Ese sí es un gran problema, hermano. Cuando podemos, hermano, tener y cultivar una amistad con alguien que no tiene el amor de Dios en su corazón y no podemos, hermano, cultivar una amistad con alguien que tiene la misma fe y el mismo amor por Dios, eso sí es preocupante, hermano. Está bien que usted tenga amigos fuera, sígalos conservando y sígalos cuidando y siga siendo usted un medio para que ellos se hagan amigos de Dios también. Pero tenemos que lograr, hermanos, por medio de la amistad, ¿sí?, que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Yo sé que aquí existen gente, hermano, somos amigos de alguien aquí, pero quizá nos cuesta ser amigos de otros, hermano. La amistad es una expresión de amor también, y la amistad, hermano, es algo que se decide. Es algo que elegimos. La amistad, hermano, no es un sentimiento que nos cae y nos pega como Cupido y, ay, yo siento amistad por alguien. No. Sencillamente, hermano, tenemos cosas que se parecen a lo que otro es y hace y nos acoplamos. Y por eso nos hacemos rápidamente amigos. Compartimos algo en común. Si usted se da cuenta, hermano, usted ve a sus amigos, algo tienen en común. Les gusta lo mismo, les gusta el fútbol, les gusta... hermano, pintar, les gusta jugar, hacer deporte, o tienen algo, hermano, que les a lo mejor los identifica, les gusta la música, o a veces amistades nacen, hermano, por ejemplo, de que tienen hijos de la misma edad y los niños se hacen amigos y entonces los papás también se hacen amigos de los papás de los niños porque tenemos algo en común, platicamos de algo en común, tenemos tema de conversación. Las amistades nacen, hermano, de tener algo en común de qué conversar. De ahí nacen las amistades, hermano. Yo digo, hermano, aquí deberíamos de tener cosas en común, hermano, de las que pudiéramos conversar y fomentar amistades. Pero la amistad es algo, hermano, que se trabaja, se construye, hermano. El amor tiene que estar presente para que una amistad sea genuina y verdadera. Yo oro y quiero, hermano, que en esta iglesia, más que hermanos solamente, hermano, seamos amigos. De verdad. Fue una utopía, hermano, pero creo que se puede, hermano. Jesús se lo dijo a los discípulos. Ustedes, ya no los llamaré siervos, les dijo, los llamaré amigos. Y amigo está, creo yo, hermano, que está un escalón más arriba que llamarse hermanos. Usted puede tener un hermano en la sangre y no ser su amigo. Nos une la sangre. Qué bonito es tener, hermano, hermanos en la sangre y amigos también. ¿Sí? Eso se construye, hermano. Yo me siento privilegiado, hermano, con mis hermanos, porque los considero no solo mis hermanos, los considero mis amigos. Eso es bonito, hermano. ¿Sí? Eso es algo que se puede, se tiene que fomentar. Hay hermanos que están agarrados del chongo, hermano, y no se pueden ni ver. Y son hermanos. Salieron de la misma mamá, ¿eh? Compartieron el mismo papá. Aquí nos une la sangre de Cristo también. También somos hermanos de sangre. Jesús derramó la misma sangre por todos. Amén, hermano. Amén. Todos somos hermanos. Y el Señor, hermano, se agrada de llamarnos sus hijos. Somos sus hijos, hermano. Pero lo que Él quisiera es que nosotros aprendiéramos a vernos como amigos. Yo creo algo, hermano. La verdadera amistad transforma, hermano, el corazón de las personas. Si logramos ser amigos de la gente, hermano, influenciaremos a las personas. Tendremos algo, hermano, que darles a ellos, hermano. Y entonces se cumplirá el propósito de esta iglesia, hermano. Que cada persona que pise este lugar se convierta en un verdadero adorador, un verdadero amigo y un verdadero siervo. Y mire que a las tres le puse, hermano, la palabra verdadero. Porque puede haber amigos falsos, puede haber servidores falsos y puede haber adoradores falsos. Pero no puede existir lo falso si no existe, hermano, lo verdadero. Yo no quiero, hermano, que aquí, como dice el apóstol Pablo, le lo dijo a la iglesia, el amor sea sin fingimiento. Entonces no queremos fingir la amistad, no queremos fingir la adoración, no queremos fingir, hermano, el servicio. Que sea genuino, hermano, que sea real, que sea palpable, que la gente lo sienta, que cuando alguien entre aquí diga, aquí se siente la adoración, ¿verdad?, genuina, aquí se siente la amistad genuina, aquí se siente de verdad el deseo de servir genuinamente por la motivación más importante que hay y se llama amor. Es que amor es una palabra muy extensa, hermano, por eso trato de buscar otras palabras que nos ayuden a entender lo que es amor. Servir, hermano, la amistad, son cosas más fáciles de entender y las dos tienen que ver con el amor. ¿Cuántos tienen amigos aquí dentro, hermano, de la iglesia o de otras iglesias? Qué bueno, hermano. Pero yo sé que hay otros con los que a lo mejor no hemos fomentado una amistad y Dios quiere que fomentemos una amistad unos con otros, hermano. Que todos nos amemos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere, hermano. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, me sorprende, hermano, porque estando a un paso de la muerte, no oró por él, oró por nosotros y dijo que se amen y que sean uno. Esa fue su oración. Así es que creo que el propósito que tenemos, hermano, está alineado con el corazón de Jesucristo, hermano. Esto que está aquí escrito, hermano, y que yo le invito a que, si usted lo puede apuntar, tomarle una foto, hermano, después lo vamos a mandar a imprimir. No lo tenemos, hermano, que aprender, y no solo tenemos que aprender, lo tenemos que vivir, lo tenemos que construir entre todos nosotros. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Vamos a leerlo otra vez, ayúdeme. Dice, construir una iglesia donde podamos expresar nuestro amor a Dios por medio de la adoración y demostrar nuestro amor a los demás por medio del servicio. haciendo de la genuina amistad nuestra principal arma para restaurar y transformar el corazón de cada persona en un verdadero adorador, un verdadero amigo y un verdadero... ¿Es usted un verdadero adorador ya? ¿Sí? Ahora, entendemos qué es la verdadera adoración, porque a lo mejor si no entendemos qué es la verdadera adoración, pues cómo voy a saber si ya me convertí en un verdadero adorador. ¿Somos verdaderos amigos, hermano? ¿Y entendemos lo que es la verdadera amistad? ¿Somos verdaderos siervos y entendemos lo que verdaderamente es servir? Si no sabemos qué es servir, qué es ser amigo, hermano, y qué es ser adorador, nunca sabremos si ya llegamos. ¿Sí o no? Tenemos que saber qué es eso, hermano, para poder, hermano, saber si ya lo alcanzamos. Por lo tanto, hermano, tenemos una misión. Vamos a reducir todo este propósito a una misión. Dale, ¿puedes dar clic, por favor, Dani? Ayúdeme a leer. Nuestra misión es aprender para amar, amar para servir, servir para alcanzar, alcanzar para formar. ¿Para formar qué? Gente que sea verdadero amigo, verdadero adorador, verdadero siervo. Amar se aprende, hermano. No hay otra forma, hermano, de que exista el verdadero amor si no estamos dispuestos a aprender a amar. Nadie, escuche lo que le voy a decir, nadie, hermano, nace sabiendo amar. A veces, hermano, confundimos el amor con otras cosas, que no es amor. Pensamos, hermano, que los instintos a veces naturales que hay en nosotros es amor. Y aunque está algo ahí de verdad en el amor, el verdadero amor no tiene nada que ver con las emociones, ni con los sentimientos, ni con los lazos, hermano. Toda madre, hermano, ama a sus hijos, ¿sí o no? Vamos a decirlo, es algo normal. Pero en un amor, hermano, mal entendido, una mamá puede dañar permanentemente a sus hijos, pensando, hermano, que los estaba amando. Una madre sobreprotectora, que nunca deja que los niños, hermano, enfrenten sus responsabilidades, que les resuelven la vida todos los días, que no les permiten, hermano, desarrollar sus habilidades, hermano, sus decisiones, enfrentar sus errores, van a ser personas más adelante, hermano, inseguras, hermano, fracasadas, porque usted se encargó, hermano, pensando que amaba a su hijo, hermano, en dañarlo. Entonces, a amar se aprende. Aún como padres tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. ¿Cuánto no más, si tenemos que aprender a amar a nuestros hijos, hermano, cuánto no más tenemos que aprender a amar a los hijos de otros, ¿eh? O a los papás de los hijos. Tenemos que aprender, hermano, pero lo importante, tenemos que querer aprender. ¿Cuántos quieren realmente amar como Dios ama? Como Cristo amó. Él nos vino a dar el ejemplo máximo, hermano, de amor. Aprender para amar, amar para servir. Servir, hermano, es la máxima expresión de amor, pero el servicio genuino, hermano. Servir para alcanzar, alcanzar para formar. Eso, hermano, es lo que vamos a tratar de hacer, hermano, durante todo este 2000. ¿Qué estamos? 17, ¿eh? Ya se me olvidó que estamos. Ya no sé ni en qué año vivo. 2017. Pero para lograr todo esto, hermano, necesitamos tener ciertas direcciones, ciertos principios, hermano, ciertas cosas en las cuales nos tenemos que basar, ¿sí? En las que nos tenemos que basar. Ahí con Jared, por favor, miren, porque está jugando fútbol ahí atrás. Ese, quién sea el papá de ese niño, ¿no? Pero. A ver, dale clic, por favor. Ok. Hay dos cosas que debemos tener, hermano, para alcanzar esto y que van a marcar el rumbo, hermano, de todo lo que hacemos. Son dos cosas. PRI, no crea que estoy haciéndole promociona a nadie, ¿eh? ¿PRI es PRI de qué? De principios y de... No puede usted lograr nada, hermano, si usted no sabe cuáles son sus prioridades y si usted no sabe cuáles son sus principios. Toda la vida, hermano, su meta puede ser la más sublime, la más alta, hermano, la más extraordinaria, pero si usted no tiene principios y prioridades, hermano, usted nunca va a llegar. Así es que usted y yo debemos tener prioridades y principios como iglesia, hermano. Puede haber muchos, pero quise escoger, hermano, algunos nada más. A las prioridades las enumeré con las 5 F's. Y para que fuera más fácil, les puse, hermano, una vocal a cada F. Así es que por eso usted ve que dice ahí, ¿cómo dice? Fa, fe, fi, fo, fu. ¿Sale? ¿Sale? ¿Le quedó claro? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le quedó claro? Ok. Esas cinco F's son las prioridades que en esta iglesia, hermano, cada uno de nosotros debe tener. ¿Sí? Usted no puede pretender ser amigo de nadie, servidor de nadie y adorador de Dios si sus prioridades no están correctas. Sí, porque de repente queremos allá andar sirviendo y andar adorando y andar haciendo amigos, hermano, y sus prioridades están por el piso. La primera F, hermano, es la F de la fa, fa de familia, hermano. La Biblia lo dijo y lo dice Pablo. No puede querer venir a servir a la iglesia el que no sabe servir en su casa. No puede querer pretender gobernar la iglesia el que no sabe gobernar a sus hijos. Y gobernar no se refiere, hermano, a imponer, sino a servir. Porque acuérdese, hermano, que en el reino de los cielos no se trata de jerarquías y de imposiciones, sino que el mayor, dijo Jesús, será el servidor de todos los demás. Así es que, hermano, usted debe tener como prioridad su familia. Donde primero debe haber amistad es en su casa. Si usted no puede, hermano, hacerse amigo de su cónyuge, amigo de sus hijos, no me venga a decir, hermano, que se va a hacer amigo de alguien más. La comunión íntima del padre y el hijo, hermanos, es el mejor ejemplo de la amistad que tiene que haber, hermano, en la prioridad de nosotros. Lo más importante para usted no es su ministerio, es su familia. ¿Sí me oyó, hermano? Ese es lo más importante, hermano, su familia. Dios le dio su familia para que usted en ella, hermano, desarrolle el amor de Cristo en primer lugar. Ame a su familia, hermano. Hágase amigo de sus hijos, de su familia, hermano, para que usted pueda después hacerse amigo de otros. Su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio, hermano? Realmente, a veces estamos casados, pero la realidad es que no somos amigos. ¿De verdad? Porque no tenemos a veces, hermano, cosas en común más que hablar del gasto, de que nos mandaron un recado de los hijos. Es a veces lo único, hermano, de lo que tenemos que hablar y no tenemos una amistad verdadera, hermano. Ni siquiera como esposos, menos con los hijos. Por eso los hijos entre hermanos no se pueden llevar bien porque no han visto un ejemplo en nosotros. ¿Cuántos aman a sus familias, hermano? Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, hermano, fomentar esto dentro de las familias? No quiera, hermano, que nos hagamos aquí todos cuates, bueno, amigos, ¿verdad? Porque eso de cuates suena a Chabelo. Amigos. Si usted no puede empezar por su casa, hermano. Empiece por su casa, empiece por su familia, hermano. Empiece por los suyos. Por ahí empiece. ¿Cómo está hoy su familia? ¿Cómo están hoy sus hijos? ¿Cómo están hoy su matrimonio? Su relación con sus padres. Los jóvenes que están aquí realmente fomentan la amistad con sus padres. Una de las profecías, hermano, de cuando viniera Cristo era que se volvería el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es nuestra prioridad, hermano. Familia. La segunda F, hermano, fe. Hasta ahí nada más. Fe. Si hay algo, hermano, que a Dios le agrada es la fe. Y la fe se cultiva, hermano. No hay mayor muestra, hermano, de amor a Dios que demostrarle fe. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque le creyó. Nada más bonito, hermano, que tener la confianza en otro, hermano. Y saber que alguien me tiene la confianza a mí. Dice la Biblia que la fe viene por él, oír y oír la palabra. Así es que la fe, hermano, tiene que ver con su prioridad de alimentarla, hermano. Todos los días usted tiene que alimentar su fe, tiene que ejercitar su fe. Usted no puede tener fe si no tiene comunión con Dios. Usted no puede aumentar su fe si usted no escudriña la palabra de Dios. Usted no puede aumentar su fe si no, hermano, pasa tiempo con Él, hermano. La fe crece, hermano, a la medida que usted pasa tiempo con Dios, hermano. Y le obedece a Dios. Porque dar pasos de fe, hermano, es dar pasos de obediencia, nada más. Eso es la fe, hermano, obedecer a Dios. Y debe de ser su prioridad, hermano, en su corazón. ¿Sí? Luego con la FI, hermano, FI, ¿qué es? A ver. No. No le van a atinar, hermano. Finanzas, dice Iván. No, tampoco. No, esa parte entra en otra área. Pero quiero marcarlo de otra forma. ¿Sí? A lo mejor. ¿Mandé? Fiesta, dicen. No, tampoco. ¿Eh? Filisteos tampoco, hermano. Quizá a usted, hermano, le va a sonar raro la palabra que decir, pero la palabra es físico. Y no hablo del físico, hermano, acá del físico que tenemos, no. Traté de buscarle porque no le encontré otra forma, hermano, y no quedaba. Entonces, es la prioridad, hermano, de que usted va a cuidar su cuerpo. ¿Sí? Mire, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como, hermano. Y usted tiene el mandato de Dios, hermano, de cuidarse. ¿Sí me oyó, hermano? Usted tiene la orden, el mandato de Dios de cuidarse. Y debe ser su prioridad. Cuídese, hermano. Cuídese. Porque de repente, hermano, ¿usted cómo quiere ayudar a otros, hermanos, si usted está mal? Hace poquito, ¿verdad? Estaban ahí en la casa checándose el azúcar. Y ya estaban espantados muchos porque estaba saliendo muy alta el azúcar. Y mire que lo cara que está el azúcar, hermano, pues. ¿Cuánto? Por ejemplo, yo tengo mis hijos, hermano, 11 años, 7 años. Yo les quiero durar a mis hijos. Yo quiero, hermano, verlos crecer. Y me encantaría, hermano, verlos casarse. Me encantaría verlos tener nietos y a mis nietos tener nietos también. Y eso me encantaría, ¿verdad? Y aunque todos sabemos que la vida está en la voluntad del Padre, hermano, y Él es el que determina y el que da la vida y quita la vida, hermano, muchas veces nosotros, hermano, propiciamos que nuestra vida no sea de la calidad que Dios quería. Nos cuidamos hasta que ya nos enfermamos. ¿Sí? Hasta que ya le dicen, usted ya es diabético, entonces ya, y a veces, ¿eh? Porque a veces ni siendo diabéticos nos cuidamos. Yo sé que el Señor nos puede sanar, yo sé que Él tiene poder para hacerlo, hermano. El problema es que no tenemos, hermano, como una prioridad, escúcheme bien, cuidar nuestro cuerpo. Duerme bien, descansa bien, se alimenta bien. ¿Sí? Tiene momentos de esparcimiento, hermano, de distracción, de recreo, de diversión. Se necesitan, hermano. Se necesitan. No son opcionales. Necesitamos esos momentos, hermano, para que recuperemos, hermano, pila. ¿Qué tanto usted se ha cuidado, hermano, en el 2016? ¿Qué tanto se ha cuidado usted, hermano, durante toda su vida? Cuídese, hermano. ¿Sí? Porque usted y yo, hermano, no podemos ser buenos siervos, hermano, si estamos enfermos. ¿Quién puede servir enfermo? ¿Verdad que no se puede? Entonces, ¿qué va a hacer, hermano? Cuidarse, hermano. Y luego la FO. ¿De qué es la FO? Formación. ¿Formación? ¿O qué dijeron? Formación. ¿Sale? Mire, hermano. Si usted quiere servir bien, tiene que aprender a formar. Usted no puede pretender formar a otros si usted no se forma a sí mismo. Yo tengo algo muy presente y creo que así es. A ver si ustedes me ayudan aquí todos, hermanos. Pero yo soy convencido que todos los que estamos aquí en esta mañana, hermano, aquí en esta iglesia, los que hemos sido parte estos últimos meses, hermanos, y a lo mejor años de estar aquí, fuimos llamados para servir. O sea, no somos simples, hermano, espectadores. No lo somos. Todos aquí, hermano, tenemos que servir. Por lo tanto, todos aquí nos tenemos que formar. Jesucristo entrenó 3 años, hermano, a los apóstoles o los discípulos, hermano, o los amigos que Él dejó, hermano, para continuar la obra. Así es que usted y yo nos tenemos que formar. Nada peor, dice la Biblia, que el que desprecia la enseñanza, el que desprecia el consejo y el que menosprecia la sabiduría. A esas gentes se les llama necios. Hermano, ¿En qué inviertes tu tiempo, hermano? Tienes que invertirlo para formarte. ¿En qué te estás transformando? Tienes que ver, hermano, en lo que te estás transformando. Y luego la fu, hermano, ¿no es del fuá? Fuerza tampoco. Es función. Casi dicen, ¿eh? ¿Sí? ¿O sí le dicen? Función. Es prioridad que sepas cuál es tu función. A donde vayas, hermano, a donde estés, tienes que saber tu función. Cuando vas a trabajar, ¿sabes tu función? Imagínate que llegaras al trabajo y yo ¿qué hago? Y pues no sé, ahí a ver, ahí flota ahí en el aire, a ver qué ahorita qué haces. No, usted sabe su función. Ahora, usted debe saber su función en su casa. ¿Sabe cuál es la función suya, hermano? ¿En su casa? Hijos, ¿saben cuál es su función? Padres, ¿saben cuál es su función? Esposas, ¿saben cuál es su función? Maridos, ¿saben cuál es su función? En el trabajo, ¿sabes cuál es tu función? Porque el gran problema de la gente, hermano, es que a veces no saben ni para qué está. O los otros no saben para qué está. ¿Para qué está papá? ¿Quién sabe? Ahí llega toda la noche. ¿Sí? Agarra el control remoto. Creo que él está para cambiarle la tele y no se pegue, ¿eh? Esa es su función de papá, creo, ¿eh? O creo que papá nada más aquí, su función es dormir por todos nosotros, ¿eh? Siempre que está aquí está dormido. O mamá, ¿eh? ¿Cuál es su función? Pues creo que su función es gritar, ¿eh? Creemos que esa es su función de mamá, gritar. Grita, ¿eh? Esa es su función. No creo, ¿eh, hermano? O en la iglesia. ¿Cuál es tu función en la iglesia, hermano? ¿Cuál es tu función aquí? ¿Sabes cuál es tu función dentro de la iglesia? Por eso debe ser una prioridad, hermano. Porque todo fue creado, hermano, con un propósito. Usted también. Todo en la naturaleza fue creado para tener una función. Todo. Dios no creó nada de a gratis, hermano. Todo tiene, hasta las cosas más a veces que yo digo, ¿y para qué hizo Dios a estos? Hablando de animales, no hablo de personas. Ah, ya sé que hay personas que pesan animales. No, pero no. Cumplen una función, hermano. Hasta los moscos, hermano, cumplen una función. Todo cumple una función. ¿Cuánto no más nosotros, creados a la imagen de Dios, hermano, debemos saber nuestra función? Es prioridad que usted sepa la función que tiene, hermano. Y si no la sabe, es prioridad saberla, hermano, descubrirla, encontrarla. Si no, usted, hermano, nunca va a tener un por qué vivir, hermano. La función es su misión personal, su propósito personal, hermano. No todos somos lo mismo en el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? Unos serán dedo, otros serán uña, otros serán mugre, hermano. Pero todos tenemos, hermano, una función. ¿Ya? Yo soy la mugre, dicen por ahí. ¿Le quedaron claras estas cinco prioridades? Vamos a repetirlas. Número uno, familia. Número dos, fe. Número tres, físico. Número cuatro, formación. Número cinco, función. Todo aquel, hermano, que quiera servir, hermano, debe tener en orden sus prioridades. Ahora, yo no digo que usted deba estar en un 100 en todo esto para empezar a servir, porque ¿sabe cuándo va a empezar a servir? Nunca. Yo lo que digo, hermano, es que usted tiene que estar trabajando en estas prioridades siempre para que siempre esté sirviendo. Empecemos, ¿qué le parece, hermano, por lo físico? Podríamos empezar, hermano, ¿qué le parece? Por la fe y lo físico, con un ayuno, ¿qué le parece, hermano? Podríamos empezar por ahí, porque yo sé que usted le entró este fin de año, hermano, a las cenas, a los recalentados y a los recalentados que se aventaba usted, hermano. Todavía tenemos pierna nosotros, hermanos. Imagínese. Ya, yo sé que usted decía, ya nomás falta la rosca, ya pasó. No, pues no. Ya sería el colmo, hermano, que también quiere esperarse a los tamales, hermano. Ese me salió bonito, hermano. Entonces, pues, no, hermano. Vamos a comenzar con eso. ¿Ok? Pero también tiene que haber principios, hermano. Los principios son, hermano, como las vías que conducen un tren, hermano. De nada sirve la locomotora más poderosa, el tren más moderno, la carga más impresionante, hermano. ¿Sí? que el tren sea lo más rápido, hermano, del mundo, sea un tren bala. Si no hay vías, hermano, el tren simplemente no puede llegar a ningún lado. Y los principios, óigame bien, son las vías que no nos permiten descarrilarnos. Todo en la vida, hermano, debemos tener principios. Y nuestros principios están basados en este libro, hermano, en la Biblia. Aquí están basados, pero vamos a mencionar solo algunos. Número uno, a ver, Dani, ¿cuál es ese primer principio en el que vamos a estar nosotros ahorita enfocados? Número uno, ¿qué? Trabajo en equipo. ¿Con quién voy a lograr mi propósito? No existen, hermano, las individualidades dentro de la iglesia. No hay. Usted y yo no vamos a lograr solos el propósito de esta iglesia. Lo tenemos que lograr unidos. Amén. Tiene que aprender a trabajar en equipo con otros, hermano. Su cuerpo es el mejor ejemplo. Usted ve hacia un brazo, hermano, ¿sí? ¿Cuántos miembros hay en su brazo, por ejemplo? Hartos, dicen, ¿verdad? Mencióneme algunos. Los dedos, el codo, las uñas, el hombro. Y bueno, estos huesos, ¿cómo se llaman estos huesos? ¿El radio? Y si se da cuenta, todo trabaja en equipo, ¿sí o no? Todo trabaja en equipo, porque mi mano no puede llegar a tomar algo si primero mi brazo no se... Ahora, de nada me sirve estirarme, y si mis dedos no quieren trabajar, no voy a poder agarrar nada, ¿verdad? Todo trabaja en... ¿Cómo vamos a trabajar este año? Ahora, yo tengo una idea media loca, hermano, y estoy tratando de aterrizarla. De verdad, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque mi idea es hacer equipos aquí, hermano. Porque a veces, entre más grande es el equipo, es más difícil trabajar juntos. Entonces quiero que empecemos a formarlo y a fomentarlo a través de grupos chiquitos. Y a cada equipo darle, hermano, su tarea. O que ellos propongan una tarea, hermano. Y que entre equipos se cuiden, se alimenten, se oren unos por otros, se preocupen de unos por otros. Porque, ¿usted cree que a mi mano le interesa que mi brazo esté bien? Por supuesto, ¿verdad? Porque si mi brazo está entumido, ¿qué puede hacer mi mano? Nada. Entonces, si en su equipo uno está entumido, hermano, usted lo tiene que desentumir a ese hermano. Y dice, hermano, tenemos que desentumir, porque si no, no vamos a alcanzar lo que necesitamos alcanzar. Así es que, hermano, primero es trabajo en equipo. Aquí no existen, hermano, los protagonistas. Aquí existe, hermano, el trabajo en equipo. ¿Sí? Ok. Segundo. ¿Qué dice ahí? Responsabilidad. Ese va a ser, hermano, el segundo principio que le voy a pedir en esta iglesia, hermano. Usted tiene una responsabilidad dentro de esta iglesia, en su equipo, hermano, en su casa, en su trabajo. Sea responsable. La responsabilidad tiene que ver con el compromiso. ¿Sí? El compromiso, hermano, es lo que nos hace, hermano, hacer, aunque no tengamos ganas. El compromiso siempre tiene que estar presente, hermano, la responsabilidad. Escúchame lo que te voy a decir, hermano, pero tú estás en el punto donde tú te has llevado, hermano. Responsabilidad es dejar de culpar a los demás de lo que a ti te pasa. Es dejar de culpar a las circunstancias por lo que tú eres. Tú estás en la posición hoy, llámese como se llame, espiritual, ministerial, económica, profesional. Tú hoy estás, hermano, en donde tú mismo te has puesto. No culpes ni a Dios ni al diablo, hermano. A veces al diablo hasta también lo culpamos, ¿verdad? Y pobre diablo, hermano, no tiene la culpa de todo. Tú eres responsable. Dile a tu hermano, tú eres responsable de ti, hermano. Así de simple, hermano. Usted está en donde usted ha hecho todo lo posible por estar ahí. Si usted está mal, usted es el responsable de eso, hermano. Si usted está mal en el trabajo, usted es el responsable. Si usted está mal, hermano, en su familia, usted es el responsable. No culpe a los demás. Es que mi esposa, es que mis hijos. No. Por eso estamos hablando de un principio fundamental. Es la responsabilidad. Lo contrario del responsable, hermano, es el victimario. Eso es lo opuesto. El que se hace la víctima. Pobrecito de él, todo le pasa malo. Él no sabe por qué, pero todos lo ven feo. Él no entiende por qué, ¿verdad? Pero todos lo tratan mal. El otro día me dice mi hijo, yo no sé, papá, pero mi maestra, no sé por qué siempre me manda recados, no sé. Yo ya ni hago nada, dice, me ponen planas. Él no sabe, mi pobre hijo, no sabe, hermano. No sabe, hermano, él. Es una de sus incógnitas del universo, hermano. ¿Por qué? Ya lo vio que estaba jugando fútbol allá atrás, ¿verdad? Imagínense si eso hace que estoy aquí yo, hermano, frente viéndolo. ¿Qué no hará cuando yo no lo veo, hermano? Claro, mi deber es corregirlo. No voy a ir a decirle a la maestra, óigame, ¿qué le pasa, maestra? ¿Verdad? Pues mi pobre hijo no entiende usted por qué le manda tantos recados. No, yo conozco a mi gente. Y ya le expliqué. Dijo, nadie de a gratis se gana, ¿verdad?, lo que tiene. Y no solamente va a ser la plana que la maestra te puso, yo también te voy a poner una aquí más, ¿verdad? Ya no quiero que regreses con otra. Entonces así pasa a muchos hermanos, mucha gente, hermano. Pues yo no sé, hermano, a mí por qué, ¿eh? Me volvieron a correr del trabajo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ore por mí para que se me vaya, ¿verdad?, la maldición, porque de todos los trabajos me corren. No, no traes una maldición, hermano. Traes un problema con tus responsabilidades, hermano. Y la responsabilidad tiene que ver con el carácter. Con el carácter. ¿Sí? Tú eres responsable de todo lo que tú eres, hermano. Amén. Siguiente, por favor, Dani. Dice ahí, unidad. Podemos trabajar en equipo y podemos no estar unidos, hermano. La unidad tiene que ver que seamos de un mismo corazón. Que sintamos, dice la Biblia, lo mismo, ¿sí? Que sintamos una misma cosa. Así es que tenemos que desechar todo lo que atente contra la unidad. Dígame algunas cosas que atentan contra la unidad de un equipo, de una iglesia, de una familia. Los celos, la murmuración, la envidia, los chismes, la falta de comunicación, la falta de perdón, falta de chismes. Ah, no, ¿verdad? Es más bien la abundancia de chismes, ¿verdad? Entonces, en su equipo no puede haber nada de eso, hermano. Y por supuesto en su familia tampoco. Mire, hermano, es que de verdad, este país... Recuerdo mucho la ilustración de aquel hombre que traía 3 cubetas de cangrejos. ¿La has escuchado alguna vez? Y 2 estaban tapadas y una no. Y le preguntaron, ¿por qué traes una destapada y 2 no? Dice, porque los que están tapadas son cangrejos extranjeros. Y la de los que está destapada son cangrejos mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los extranjeros se ayudan para escaparse. Y los mexicanos, no, esos se jalan uno al otro para que nadie se salga. ¿Ya? Bueno, así pasa a veces, hermano. También hay cristianos extranjeros y cristianos mexicanos, ¿verdad? Porque en lugar de alegrarme porque Dios usa al otro, me causa celos. Ahí está Saúl de ejemplo. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. ¿Y qué dijo Saúl? No puede ser. Ahora resulta que este chamaco que era ya pastor de ovejas y huele a todo chivo y borrego, está más, suena más su canción, ¿verdad?, en la radio cristiana. ¿Sabes? Saúl mató a 1,000 y 10,000. Pues no puede ser, ¿verdad? Y se enceló al grado, hermano, de querer matar a David. Si algo dice la Biblia que debemos echar, hermano, son los celos amargos. Yo no sé si haya celos dulces. No lo sé. Porque la Biblia dice que desechemos los celos amargos. Entonces, no sé si existan los dulces. Pero lo que sí sé, hermano, es que no puede haber celos en la iglesia, hermano. ¿Ha sentido usted celos de otro? Óigame, a veces, hermano, el diablo es astuto. Y a veces nos dice, mira, a veces hasta como entre iglesias. ¿Ya viste la iglesia allá del otro pastor? Hombre, mira, esos sí crecen. O mira, ¿ya viste la iglesia del otro pastor? No, mira, esos sí adoran, ¿verdad? O ¿ya viste la iglesia de aquello? Esos sí sirven. Y a veces, hermano, el diablo lo que quiere sembrar es celos, envidia, que codiciemos, hermano. Y usted sabe que el primer pecado, hermano, que entró en este mundo fue la codicia, porque Eva codició el árbol que no era de ella. Tenía todos los árboles, hermano, codició justo el que no era de ella. Así es que usted, hermano, tiene su función, no codicie la de otro. Tiene su lugar, el problema es que usted no le gusta su lugar, usted quiere el otro. A lo mejor a usted le tocó ser codo, bueno, codo me refiero acá de... A lo mejor también le tocó ser codo, ¿verdad? Pero eso ya es elección suya. Pero usted quería ser mano, y entonces como usted no es mano, hermano, usted no quiere funcionar. O le tocó ser rodilla y las rodillas siempre duelen, ¿verdad? Ay, esas rodillas. ¿A quién le duelen ya las rodillas, hermano? A mí. Y le tocó ser rodilla porque los de las rodillas... ¿Por qué duelen las rodillas? Porque las rodillas cargan todo el peso, hermano. ¿Y qué tal si Dios lo puso usted como rodilla de esta iglesia, hermano, para que las doblara y para que cargara el peso, hermano, de espiritual de muchos de nosotros? Pero no nos gusta, ¿verdad? Ay, Señor, yo mejor quería ser ojos azules, ¿verdad? Ojos verdes yo prefería ser, ¿verdad? Sí, porque ojos cafés no, ojos de color. Entonces desechemos todo lo que atenta contra, ¿qué, hermano? La unidad, la falta de perdón, decían por ahí. Qué importante, hermano, es que usted sepa algo, hermano, que en el trabajo en equipo, ¿sabe qué? Todos nos equivocamos, hermano, todos. Y por eso vamos a dejar que todos, hermano, participemos, para que entre todos nos equivoquemos, ¿eh? No sea usted envidioso y quiera equivocarse usted solito. Deje que otros se equivoquen con usted, hermano. Y cuando se equivoque su hermano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a perdonar. No lo va a correr del equipo. No. Lo va a perdonar. Y si lo tiene que enseñar, lo va a enseñar. Y si me tienen que corregir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me voy a enojar, sino con humildad aceptaré la corrección. ¿Va? Siguiente, Dani, por favor. ¿Qué dice ahí? Servicio. Hermano, aquí todos vamos a ser servidores. De hecho, la palabra ministerio no es otra palabra que la palabra diaconía, que quiere decir servicio. El verdadero amor se experimenta solamente sirviendo a otros, no sirviéndote a ti mismo. Eso no es servicio, hermano. Te voy a decir algunas cuestiones, hermano. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, hermano, y dar su vida en rescate por muchos hermanos. El servicio es el conjunto de acciones, actitudes e interacciones que se planean para satisfacer la necesidad de alguien más. Segunda a los Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. El servicio nunca es hacia uno, hermano, nunca. Dice: sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. ¿Qué somos nosotros, hermano? El de al lado es su siervo. Y usted es siervo del de al lado. ¿Sí? Así, qué bonito soy yo lo primero, ¿verdad? Este es mi siervo, ¿verdad? Ahorita lo voy a poner aquí. Pero lo segundo es lo más importante. Usted es siervo del de al lado. Gálatas 5:13 dice: porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. El verdadero servicio solamente, hermano, se da cuando hay libertad. Dice: solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer por amor? Servirnos. Jesús dijo: si yo siendo el maestro les lavé los pies, ustedes también deben aprenderse a lavar los pies los unos a los otros. Y Marcos 9:35 dice: entonces el Señor se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Cuántos aquí quisieran ser, hermano, los primeros? Ya no les gustó, ¿eh? Déjeme al último, pastor, ¿eh? Si usted quiere ser el primero, usted tiene que ser el último y el servidor de todos. Y esa quiero que sea, hermanos, permítame la palabra, hermano, la filosofía, hermano, que nosotros manejemos en nuestros corazones. Yo vengo aquí para servir, no para ser servido. Esa es la clave, hermano, que usted y yo tenemos que aprender, hermano, que no venimos para ser servidos, sino para servir. La Biblia está llena, hermano, de la cultura del servicio, ¿sí? Le voy a decir cuándo no estamos sirviendo bien, y con esto ya vamos a terminar, hermano. Usted no sirve bien, hermano, cuando ama lo que hace y no a las personas a quien se lo hace. Esa puede ser una trampa, hermano, muy sutil. Quizá usted tiene el don, hermano, el talento de poder, no sé, enseñar, pero usted ama la enseñanza, pero no ama a los que usted enseña. Entonces usted no está realmente sirviendo. Para que sea un servicio, tiene que estar centrado en las demás personas. Usted debe de amar a las personas a las que enseña. ¿Ok? Siguiente, hermano. No es un servicio genuino, hermano, cuando tenemos intereses ocultos. Si usted sirve por algún otro interés, hermano, que no sea el simplemente servir, entonces su servicio no es, hermano, conforme a lo que a Dios le agrada. Dice que un hombre, hermano, en un pueblo, hermano, tenía puras hijas y ya eran adolescentes. Y entonces, hermano, un día pensó en llamar a todos los jóvenes adolescentes y él se encargó, hermano, de enseñarles muchas cosas. Los enseñó a trabajar, los enseñó a invertir, los enseñó, hermano, a hacer muchas cosas, a aprender, a formarlos. Y luego la gente decía, pues qué lo hable lo de este hombre, mira, dedica su tiempo a todos los adolescentes. Pero a sus hijas ni les dedica tiempo, nomás les dedica a los demás adolescentes, a los muchachos. Y entonces cuando le preguntaron por qué hacía eso, dijo, no, lo que pasa es que más bien estoy formando a los que van a ser esposos de mis hijas, ¿verdad? Porque de seguro de aquí van a salir los esposos de mis hijas, ¿verdad? Entonces él estaba sirviendo, hermano, pero tenía un interés doble, ¿verdad? Él estaba preparando a los yernos. De ahí va a salir el yerno. Y entonces dijo, prefiero yo enseñarles a que estos lleguen sin saber absolutamente nada. Bueno, no hablemos de yernos y esas cosas porque son cosas muy tristes. Siguiente. No es un servicio genuino, hermano, cuando usted lo hace por obligación. Cuando usted hace algo por obligación, se llama servidumbre. Cuando usted lo hace por amor y voluntariamente, se llama servicio. ¿Sale? Si usted viene a hacer aquí el aseo, hermano, obligadamente, usted no está sirviendo. Usted está en servidumbre. Y nadie que esté en servidumbre, hermano, puede disfrutar la libertad, hermano, que Dios da. Así es que, hermano, si usted lo hace obligadamente, hermano, usted tiene un serio problema y necesita cambiar el debo por el quiero. Pero es muy fácil, eso lo elige usted, hermano. Eso está en su corazón, hermano, decir no debo, quiero. ¿Sabe por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ir a trabajar? Porque tiene que ir a trabajar. ¿Sabe cuándo usted plenamente disfruta el trabajo? Cuando usted quiere ir a trabajar. ¿Usted cómo se levanta los lunes? Peor mañana los que van a la escuela, ya los chavos, ya los niños. Ya quieren ir a la escuela, ¿verdad? Ya quieren ir al trabajo. Bueno, solo que en su casa está muy mal la cosa, entonces sí, diré, ya me quiero ir a la... ¿Sale? Siguiente. No es servicio genuino, hermano, cuando nos servimos a nosotros mismos, y creo que eso es algo obvio, ¿verdad? No es servicio genuino, hermano, cuando nuestra acción no le produce un bien a nadie. El mejor ministerio, hermano, es el que le produce un beneficio a otros. Hay dos clases de ministerios, vamos a llamarlo. Ahorita estoy hablando de los que están enfocados en la gente. ¿Sí? Hay otros que están enfocados hacia Dios. Ya dijimos que esos se llaman adoración. ¿Sí? Pero un ministerio, hermano, enfocado a las personas tiene que generar siempre un bien. ¿Cuántos aquí, hermanos, son siervos de Dios? Ahora, ¿qué bien, hermano, ustedes le producen a Dios entonces? ¿En qué se beneficia Dios, su reino, su pueblo, su causa, su nombre, de que ustedes sean sus siervos, hermano? Porque todo siervo debe producir ¿un qué? Un bien, un bienestar, un beneficio. Ahora le voy a preguntar otra cosa, hermano. ¿Qué beneficio tiene la iglesia de que usted está aquí, hermano, con nosotros? ¿En qué se benefician los demás de usted? Y usted puede decir, con lo que yo soy, con lo que yo sé, con lo que yo hago, los hermanos se benefician. Si usted hace que los demás se beneficien de usted, usted está entonces sirviendo. Por ejemplo, hermano, un hermano aquí nos ayudó a hacer los banquitos, esos que los escaloncitos con los que ahora subimos aquí al altar. ¿Nos beneficiamos o no? ¿Se benefició el hermano que los hizo? Él no, porque casi no sube. A lo mejor hubiera hecho, yo los hago porque yo sí subo todos los domingos, ¿verdad? Y todos los jueves, entonces me voy a hacer mis escaloncitos. Así es que él estaba buscando un beneficio para él. No. ¿Para quién? Para todo aquel que subiera al altar. Entonces nos beneficiamos, hermano. Y ese es un servicio. Ahora, te voy a decir una cosa, hermano. Todos tenemos algo, hermano, con qué servir. Todos. Porque hay varias formas de servicio. Hay servicio físico, servicio espiritual, servicio emocional, servicio de muchas cosas, hermano. Pero el asunto es que cause un beneficio a los demás. Pero tampoco es un buen servicio, hermano, cuando no sabes lo que estás haciendo. Para dar un buen servicio, debes de tener una buena formación. Porque imagínese, hermano, que se le descompone su carro. Y yo, como soy bien servicial, porque soy el pastor, ¿verdad? Yo voy y le digo, no, hermano, a ver, ahorita yo se lo echo a andar, ¿verdad? Y yo no tengo ni la más remota idea de mecánica, hermano. A ver, quítele aquí este cable, como que se ve que no, no, a ver, quítelo, ¿verdad? A ver, arranque de aquí esa manguera, como me estorba para ver ahí. A ver, quíteme de aquí, a ver esto, no sé. Arránquele, ¿verdad? ¿Le hice un bien? ¿Por qué? Porque yo no sé mecánica. Muchos hermanos les gusta aconsejar. Y no tienen la más remota idea de cómo aconsejar. Híjoles, creo que se quedaron muy callados, hermano. ¿Sí me explico, hermano, lo que quiero decir? Si usted quiere ser un buen consejero, ¿qué tiene que hacer, hermano? Aprenda a ser consejero, hermano. Busque cómo ser un buen consejero. No se ponga a dar consejos si usted en su vida, hermano, ha invertido en usted para ser un buen consejero. Es que los hermanos creen, hermano, que por saber textos de la Biblia ya somos consejeros. No, bueno, ahí está el Salmo 23, la vieja confiable, dicen en el Facebook, ¿eh? Nos saca de todas. No. ¿Usted cree que sea un buen servicio de aconsejar? Sí, pero prepárese para aconsejar, hermano. ¿Será un buen servicio a lo mejor ministrar? Claro, hermano, pero tenemos que prepararnos. ¿Será un buen servicio enseñar? Claro, pero tenemos que prepararnos. ¿Será un buen servicio tocar? Por supuesto, pero tenemos que prepararnos. Y el gran problema es que usted, si no se quiere preparar, hermano, pero yo tengo un chorro de ganas, hermano, quiero servir, dime qué sabes hacer. Porque así podremos dar un buen servicio, hermano. Escucha esto, la capacidad es tan importante como el deseo de servir. La voluntad para hacer el bien necesita de la capacidad como su columna vertebral. Esto es genial, escúchalo. Entre más habilidades tengas, más y mejores servicios puedes ofrecer. Diversas habilidades permiten una diversidad de servicios. Los ministerios, hermano, son infinitos. La iglesia los redujo a 5, ¿verdad? Que están en Efesios 4, y dijimos, esos son todos los ministerios. ¿Y quién nos dijo, hermano, que son todos los ministerios? Toda diversidad, hermano, de habilidades, puesto, hermano, a la ayuda de los demás, es un servicio. ¿Cuántos aquí pueden servir, hermano? ¿Sí? Cada uno, hermano, debe de tener, hermano, presente cuál es su habilidad. Y en donde tú seas mejor, hermano, ahí es donde tú puedes servir. Mira, mientras Dios no te dé un llamado específico, hermano, y por llamado me refiero a que el Señor te llame de misionero a China o al África para que transformes a los caníbales en vegetarianos, o te mande, hermano, a no sé, algún lugar así. Eso es un llamado. Mientras no tengas un llamado específico de Dios, tu forma de servir es con tus habilidades y tus talentos o tus dones. Ya hablábamos aquí largamente de los dones. ¿Sí? Si tú los entierras y no los pones al servicio, Dios te demandará cuenta de ello. Y lo mismo con los talentos, hermano. Usted aquí, hermano, cada uno de ustedes en su mente tiene una manera de decir, yo podría servir de esta forma. Ahora, tampoco nos limitemos solo aquí entre nosotros, hermano. Le hago la siguiente pregunta: ¿en qué se beneficia la colonia de que usted y yo estemos aquí? ¿Somos buenos servidores? Si no le producimos un beneficio a la colonia, hermano, tangible, no. Yo sé que oramos por la colonia, ese es un buen servicio. Y aunque los demás no se den cuenta, hermano, algo pasa cuando usted y yo venimos a orar aquí a la iglesia. Entonces, sí estamos sirviendo, pero quizá nos estamos quedando cortos. Porque no solamente es el servicio espiritual, también podemos dar otra clase de... Por ejemplo, por ahí alguno de los jóvenes ya me dijo: pastor, yo quiero dar clases de inglés aquí en la iglesia. ¿Cuántos les gustaría aprender inglés? ¿Sí? No muchos amenes, ¿verdad? ¿Nadie, no? ¿O ya lo hablan, hermano? ¿Qué pasó? ¿O usted tiene el don de lenguas y ya no lo necesita? ¿O qué? Yes, dicen, ¿verdad? Ahora, si ese joven dice: yo dispongo mi tiempo, mi... Debe saber inglés, supongo, ¿verdad? Porque quieren enseñarlo. Bueno, imagínese que quiere enseñarnos inglés y no sabe, hermano, y nos va a venir a... Es que se aprendió toda la película en inglés, ¿verdad? ¿Nos la va a venir a enseñar? Pues no. Debe saberlo. ¿Y es un servicio bueno? Sí. Ahora imagínese que invitamos a los de la colonia. Pobre hermano, ya le va a tocar mucho trabajo, pero pues... Cuando usted lo hace por amor, hermano, no es carga. Si yo lo obligara y le dijera: no, ahora tú das clases de inglés porque eres el único que aquí parla inglés, entonces... Lo haría obligado, hermano, ya no sería servicio, ¿sería qué? Servidumbre. Pero él lo va a hacer como un servicio. Así que, ¿quién se quiere inscribir? Ah, ya, ahora sí, ya se dieron más fuertes los amenes. Y sí lo vamos a hacer, hermano, ¿eh? Sí lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque es una manera de servir. Ahora, ¿qué tiene usted para darle a los demás para servir? Piénselo, hermano, se lo voy a dejar de tarea, hermano, para que usted... sepa, no hay nada más inteligente, hermano, que una iglesia vea todos los recursos que tiene con sus miembros y los ponga al servicio de la comunidad en la que está. Eso, hermano, va a impactar. Y mire, ¿cómo decía nuestra misión? ¿Servir para qué? ¿Servir para qué? Para alcanzar. El problema es que les queremos encajar el evangelio a las gentes, hermano, así de lleno y de directo. Y ni les queremos servir en nada. Pero si sirviéramos, hermano, a ellos, yo le aseguro que sus corazones estarían más receptivos cuando les diéramos el evangelio. Y dirían: esta gente es algo diferente. Vamos a hacerlo así, hermano, ¿qué le parece? Y por último, hermano, ya vamos a terminar esto. Ya nos pasamos. ¿Qué dice ahí, hermano? Eso es lo último que necesitamos, hermano. Todos. Integridad. Tiene que ver con la santidad. Tiene que ver, hermano, con saber que estamos haciendo las cosas, hermano, con el corazón correcto. No con perfección. Integridad no es perfección. Nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. La integridad tiene que ver, hermano, que hemos escudriñado nuestro corazón de tal manera que de verdad hemos desechado todo egoísmo, toda maldad, toda atadura, todo pecado, hermano. Y déjeme decirle algo. Usted tiene que ser muy honesto, hermano, porque una mano sucia no limpia. Una mano sucia ensucia más. Ahora, como le repito, hermano, el Señor Jesucristo nos limpia a todos. Usted debe tener la humildad de reconocer, hermano, cuando usted ha fallado en su integridad. A Dios no le espanta. El problema es que a veces a nosotros sí nos espanta. Pero yo he aprendido algo, hermano, que tampoco nos debe de espantar. Esto no quiere decir, hermano, que seamos tolerantes al pecado. No, la regla sigue siendo la misma. Tolerancia cero al pecado, no al pecado, hermano. Cero pecado es el ideal de la iglesia, hermano. Ya le dije el otro día que Cristo viene por una iglesia sin mancha, no con poquitas manchas, ¿verdad? No, sin mancha, hermano. Así es que la tolerancia es cero con el pecado. Pero tenemos una ventaja: en cuanto usted se equivoca, hermano, o yo peco, de inmediato está ahí la gracia de Dios para limpiarme de todo pecado, hermano, para perdonarme de toda maldad. Entonces, hermano, no tenemos excusa para estar en mancha, no tenemos excusa para estar fuera de integridad. Pero para ser íntegros, hermanos, se necesita humildad para buscar la restauración con la ayuda de otros. Oiga lo que le voy a decir. No, a veces no podemos restaurarnos solos. Es más, yo me atrevo a decirle que nadie se restaura solo, hermano. Necesita la ayuda de alguien más, porque así lo diseñó Dios. Intencionalmente Dios lo hizo así, hermano, para que usted aprenda y yo aprendamos a ser humildes, hermano, y buscar la ayuda de alguien más. Si usted está en un equipo, hermano, y usted tiene problemas y está sintiendo miedo, sea humilde y dígale: hermano, yo estoy batallando con el miedo. ¿Me ayudan a orar para que el miedo se vaya? Eso es humildad, hermano, y eso es integridad. Porque usted está reconociendo, hermano, que hay algo en usted que quizá está teniendo problemas. Así es que, hermano, en esta mañana, en esta hora, yo quisiera que todos los que estamos aquí, hermano, dale el último clic, Dani, creo que ya terminó la... ¿Qué dice ahí? Ayúdeme a leerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la última, una imagen dicen que dice más que mil palabras. Isa, ¿me ayudas con el piano, por favor? Póngase de pie, hermano, en esta hora. Cada año, hermanos, es un desafío nuevo. Es como una hoja en blanco que Dios nos da. Un cuaderno nuevo. Nos gusta a todos, hermanos, a veces estrenar un cuaderno. Nos emociona tener un cuaderno nuevo. Bueno, ya con las tablets ya no se dan tanto los cuadernos, pero recuerde usted cuando le llegaba su cuaderno nuevo. Y siempre me sorprendía, hermano, porque siempre que teníamos un cuaderno nuevo, empezábamos haciendo la letra bien bonita. Ya después, hermano, de medio cuaderno, ya escribíamos como con las patas. Pero cada año es como un cuaderno nuevo, hermano. ¿A poco no? Ya el cuaderno del 2016 se acabó, hermano. Ya no le podemos añadir ni quitar al cuaderno que nos dieron el año pasado. Ya no se puede. Pero en su mano y mi mano está un nuevo año, hermano, de 365 hojas. Bueno, ya quíteles 8, ¿verdad? Para esforzarnos en hacer las cosas mejor. Yo en esta hora quisiera invitarles, hermanos, a todos los que estamos aquí, a que nos comprometiéramos, si usted quiere, hermano, con esta visión, con este propósito que le acabo de compartir. Estos principios que dirijan, hermano, a esta iglesia. Esto, hermano, no lo vamos a cambiar durante todo este año, hermano. Esa va a ser nuestra guía, nuestra meta, nuestra mira, hermano. A eso le vamos a apuntar. Todo lo que hagamos será para fomentar la amistad genuina, el servicio genuino, la adoración genuina, hermano. Todo lo que hagamos lo haremos, hermano, para que nuestras prioridades estén en orden, para que nuestra familia esté bien, nuestra fe esté bien, nuestro cuerpo esté bien, hermano, nuestra mente se esté formando, nuestro espíritu se esté llenando, hermano, para que nuestra función sea clara dentro de la iglesia y expandamos un sinlímite de posibilidades de servirnos y de servir a los demás, hermano. El único límite para los ministerios, hermano, es el límite que nosotros tengamos de gente, porque cada uno, hermano, puede idear una manera de servir. Y mientras Dios no te dé un llamado específico, hermano, tu deber es servir con los talentos y dones que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿quiénes quieren, hermano, en esta hora comprometerse con Dios y decirle: Señor, yo quiero abrazar esta visión? Yo quiero unirme a la visión de esta iglesia. Hermano, cada iglesia tiene una visión, cada iglesia tiene una misión, cada una lo tiene, hermano. Cuando usted visite otras iglesias, hermano, cuando vemos a nuestros hermanos de Toluca, o usted se va a dar cuenta que ellos tienen su propia misión y visión, hermano. Sus propios principios y valores bíblicos, por supuesto, hermano. Pero es que es ahí donde Dios les ha guiado. Es tiempo, hermano, de dejar de querer imitar o de envidiarle a otros lo que tienen. ¿Y qué le parece si nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, hermano? Y a menos que Dios cambie las cosas, hermano, podamos seguir en la meta, hermano, que Dios nos ha dado. ¿Cuántos quieren comprometerse, hermano, en eso? Yo quisiera hacer un llamado, hermano, aquí al altar a todos aquellos con los que yo puedo decir, usted puede decir: pastor, usted cuenta conmigo, yo quiero ser un servidor. Yo quiero ser un servidor. Aunque usted esté arriba, hermano, si quiere bajarse aquí, venga, si ya vamos a terminar aquí abajo. Así es que si quiere venirse acá, hermano, yo lo voy a hacer como un acto de saber, hermano, con quién cuento. También usted está en su derecho, hermano, de decir: no, yo me quedo en mi lugar. No tengo el tiempo, no es mi visión, no es lo mío, ¿verdad? O yo siento que el pastor a lo mejor no está tan enfocado, qué sé yo, hermano. Usted tiene toda la libertad aquí, hermano, pero me gustaría saber con quiénes sí puedo contar, hermano. Gente, hermano, que sacrifica su yo por amor a los demás, por amor a los otros, hermano. Que no importa, hermano, tú estás dispuesto a ceder, hermano, lo tuyo, hermano, para que otros se beneficien. El genuino servicio, hermano, es el desinteresado, el que no busca otro y no tiene otro interés más que el que bendecir a los demás, hermano. Todos seremos servidores, hermano. Todos seremos siervos. Y tenemos que pasar, hermano, por esas pruebas, hermano, de ser verdaderos servidores, hermano. A veces, inconscientemente, hermano, tenemos motivaciones malas. Queremos servir para ser vistos, queremos servir para ser aplaudidos, queremos servir, hermano, para alimentar nuestro ego, queremos servir solamente por vanidad, por vanagloria, queremos servir, hermano, para que la gente hable de nuestros logros, y todos esos son motivos equivocados, hermanos. Usted y yo en esta hora vamos a hacer, hermano, de este lugar un altar de compromiso. Yo quiero que empiece a orar y dígale: Dios, cuentas conmigo.